para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Nuevo spin-off de The Walking Dead inicia grabaciones en julio. La franquicia de la historia de zombies continúa expandiéndose y ya ha puesto en marcha la producción de una serie alterna que será la segunda tras Fear the Walking Dead. Se filmará en Richmond, Virginia, desde el mes que inicia y extendiéndose hasta noviembre. Además, ya están buscando extras. Contará con dos mujeres jóvenes como protagonistas y se centrará en la primera generación que ha crecido en medio del apocalipsis. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.